Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Cuadernos de Estrategia es una revista monográfica que propone discusiones e investigaciones sobre la crisis contemporánea y los vínculos entre conflictividad social, luchas políticas y la construcción de organización. Su primer número monográfico se titula La restauración de la normalidad, del 15M a los gobiernos progresistas. Y bueno, ya hace unos días pudimos hablar con Emmanuel Rodríguez, autor del primer texto de este número, dedicado al proceso de reconstrucción de la izquierda, a través de esa izquierda post-15M como pilar de esa restauración de la normalidad en el ámbito institucional, ¿no? Y los límites que esa vía parlamentaria e institucional han mostrado en esa última década a la hora de construir sujetos en lucha y vías de ruptura. De hecho, Emmanuel Rodríguez nos contaba que su papel había sido más bien el contrario. Hoy vamos a hablar de la conflictividad y la organización, mirando hacia atrás y sobre todo intentando mirar hacia adelante. Y para ello contamos con Pablo Carmona, autor de otro de los textos de esta revista. El título del texto es El sindicato de la crisis, anticipamos el próximo colapso, donde se pregunta si existe alguna sinergia entre crisis, sujeto en lucha y organización, o si disponemos de algún análisis que nos permita deducir quiénes y en torno a qué movilizaciones se van a articular las luchas centrales de la siguiente crisis. Pablo es historiador y editor de Traficantes de Sueños. El año pasado publicó La democracia de propietarios, fondos de inversión, rentismo popular y la lucha por la vivienda, del que hablamos en su momento con él. Pablo, bienvenido a la Linterna Diógenes. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que debo preguntarte es por el primer elemento del texto. ¿Estamos inmersos en un proceso que va a desencadenar una nueva crisis? Yo creo que bueno, es evidente y es el punto de partida un poco desde donde cualquiera que esté un poco interesado o pendiente de la situación política, pues lo está viendo y lo está viviendo. Además, bueno, pues con factores novedosos. Que tienen que ver con todo lo que está relacionado con la crisis ecosocial y con la cuestión energética y también, por supuesto, con la crisis, en este caso, del contexto político más concreto que nos atañe, que es el de la Unión Europea. Sí, estamos ante una situación en la que, por ejemplo, un buen porcentaje de gente con empleo, ¿no? Lo que quizás no sucedía antes, tiene dificultades, ¿no? Tiene dificultades para salir de una precariedad que parece convertirse en crónica, o también la inflación de los últimos años que ha aumentado esta situación y una pérdida de poder adquisitivo aún mayor. Pero en este sentido, no parece que hayamos vivido grandes movilizaciones en los últimos años. Insinúas un poco en el texto, en las primeras páginas, que quizás se deba determinados movimientos un poco coyunturales de quizás los fondos de recuperación de europeos y su uso por el gobierno progresista para evitar que, digamos, que las costuras salten, cuando quizás la lógica de los datos debería decir que deberían estar saltando. Esa es la gran incógnita que tratamos de abordar en el texto y también en la revista, es decir, que exista una crisis de enorme profundidad y que está afectando a nivel planetario pues a miles de millones de personas, no debe hacernos cambiar la mirada sobre dónde estamos ubicados, ¿no? Es decir, en el corazón, en el epicentro del gobierno capitalista, ¿no? Y eso significa también que hay que fijarse pues en los mecanismos de redistribución y de estabilización social que se están produciendo a nuestro alrededor. Y un poco en el texto intentamos preguntarnos pues por el grado de eficacia que tienen esos mecanismos. El último de ellos serían los fondos Next Generation, que son precisamente pues parte importante o parte central de la estabilización a partir de la crisis de la COVID-19, ¿no? Y que de algún modo, bueno, pues dibujan un panorama en el que una parte importante de la sociedad, del Estado español, de las sociedades europeas se han visto de algún modo pues estabilizadas, por decirlo así, al menos en el ámbito material, lo que no quita que haya otra parte de la población que, por todos los un poco análisis que se van viendo, estaría situada entre el 20 y el 25% de la población, está en una situación cada vez más extrema en cuestión laboral, de pobreza, de acceso a la vivienda, y al fin y al cabo la pregunta de hasta cuándo o cuánta más gente tiene que sumarse a esa realidad para que se produzca algún tipo de estallido, ¿no? Bueno, en cualquier caso entiendo que estamos hablando de estas medidas de estabilización que son en buena medida artificiales, en el sentido que responden también a una inyección, ¿no?, económica por parte de Europa en los últimos años, ¿no?, a raíz de la crisis de la pandemia del COVID-19, y al mismo tiempo entiendo que esa estabilización puede fragmentarse, sobre todo ante la posible, o bueno, que ya está sonando cada vez más, procesos de ahondamiento en medidas de austeridad, ¿no?, como ya sucedió en la crisis anterior. Eso es decir, que a día de hoy no está del todo decantado. Desde luego ya hay un impulso serio en el conjunto de la Unión Europea para poner en marcha, y de hecho ya hay un acuerdo a nivel europeo de seguir poniendo en marcha aquellos mecanismos de austeridad que tienen que ver con el control del gasto público, que tienen que ver con el déficit público, que tienen que ver con las capacidades que tiene el Estado a la hora de invertir, pero por el momento lo que se ve a nuestro alrededor sigue siendo muy parecido a lo que serían medidas keynesianas de inversión, de contratación pública, de aumento del funcionariado y también de aumento de la inversión pública, que hacen que se mantengan ciertos mimbres de estabilidad que al fin y al cabo es lo que muchas veces vemos a nuestro alrededor. Y entonces ahí lo que hay que preguntarse es por esa contradicción, es decir, que ahora mismo existe una tensión a la hora de hacer los análisis sobre lo que sucede a nuestro alrededor. De un lado estarían como las visiones más oficialistas, si se les quiere llamar así, que dirían que todo va bien, que no hay ningún problema, que se está consiguiendo salir adelante, es decir, lo que sería el discurso progresista oficial, pero también se está instalando al otro lado como una especie de nebulosa de crítica en la cual se hace entender que la crisis sería una crisis en vivienda, en el ámbito laboral, en el ámbito social, si quiere en términos más amplios, que afectaría por igual y de manera transversal al conjunto de la población. Y eso no es cierto. Es decir, no existe una amplísima mayoría social que esté ahora mismo sufriendo una crisis, por decirlo así, definitiva, de hundimiento de sus expectativas de vida, de hundimiento de sus condiciones de vida, sino que esa crisis se concentra por el momento en un segmento concreto de la población. Lo que hay que determinar es quién es, cuántos son, qué está sucediendo ahí, y también saber en qué medida otras partes de la sociedad, por mucho que se estén dando estas situaciones, siguen saliendo a flote, ¿no? Es decir, porque en ese grano fino, por decirlo así, de lo que sucede a nuestro alrededor, es donde podemos entender lo que nos pasa, ¿no? Es decir, eso se ve en los datos del paro, se ve en la problemática de vivienda, se ve en la cuestión laboral, es decir, que son muchos elementos que tienen que tenemos que tener en consideración para intentar fotografiar mínimamente qué es lo que realmente está sucediendo, ¿no? Porque si no, se entiende la crisis como un punto de colapso, ¿no? Es decir, un momento en el que todo se va al garete y por lo menos por el momento no estamos viviendo esa situación, ¿no? Y ese punto de partida es uno de los puntos que hay que tener en cuenta si queremos pensar en cómo producir o cómo se va a producir o se puede producir el conflicto en la situación en la que nos encontramos. Precisamente las preguntas centrales de tu texto son qué tipo de conflictividad podemos anticipar y, como nos decías, qué nuevos procesos de lucha pueden expresar la crisis y provocar una transformación política. Y para ello partes de una hipótesis de trabajo que dice que las luchas por venir van a necesitar anclajes sindicales fuertes que conviertan las crisis individuales en proyectos colectivos de desobediencia. En este sentido, ¿qué es el sindicalismo social? Pues precisamente ese mecanismo, ¿no? Es decir, es un mecanismo que, aunque se le llame sindicalismo, que es un término que se coge o cogemos, o muchas personas cogemos pues un poco de las tradiciones del movimiento obrero, realmente se parecería más al asociacionismo obrero del siglo XIX, ¿no? Es decir, un momento en el que hay una enorme complejidad y dispersión social, migratoria, étnica, lingüística, un nuevo proletariado, si se quiere, en formación, infinitamente diverso, con un montón de cuestiones que están todavía por nombrar, y a partir de la colectivización de problemas, del asociacionismo de base, lo que se entendía por asociacionismo obrero en el siglo XIX, se consigue que todas esas problemáticas que se están empezando a vivir de manera individual tengan una dimensión colectiva y, por lo tanto, una dimensión política, ¿no? Una dimensión de lucha y una dimensión en un futuro organizativa, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido se toma esa idea de sindicalismo en esa, si se quiere, recuerdo del primer asociacionismo obrero del siglo XIX. Y no tanto en el formato, por poner la oposición para que quede claro, y no tanto en el formato sindical que entendemos ahora de organismos semicorporativistas de negociación y reivindicación puntual sobre aspectos concretos de negociación con el Estado, por decirlo así. Entiendo lo que te estás refiriendo es primero un sindicalismo que vaya más allá del aspecto laboral, ¿no? Que salga, digamos, del espacio de fábrica, incluso ahora de mismo decir fábrica pues es relativamente anacrónico, que salga de ese espacio y busque sus anclajes en muchos otros espacios relacionados, entiendo, que con esa problemática material. Y al mismo tiempo que generen unas estructuras relacionadas históricamente, como nos decías, con ese asociacionismo obrero del siglo XIX, digamos una institucionalidad popular, ¿no? Unas instituciones populares que estén en manos de las propias personas afectadas, ¿no? Entiendo que estaríamos hablando un poco de esto, de lo que se suele denominar actualmente estructuras populares, o se ha mencionado como instituciones populares y demás, ¿no? Entiendo que es más allá del ámbito laboral. Tendría que ver más con unas estructuras comunitarias y populares que se hacen cargo de alguna manera de pelear por la reproducción de la existencia, por la reproducción de la vida, por las condiciones políticas, sociales y económicas que permitan eso, y no tanto esa idea de sindicato de finales del siglo XX, donde existe pues toda una dimensión legal que permite todo un sistema de representación o parlamentarización de las relaciones laborales. Esto sería más sobre elementos de reproducción ampliados, en el sentido de que ahí entran desde la cuestión de la vivienda, por supuesto la cuestión laboral y también pues la cuestión de acceso a la renta o otro tipo de cuestiones, como podría ser en un momento determinado de hiperinflación, el acceso a la propia alimentación y la autoorganización en torno a la conquista de esos derechos, que podría ser a partir de lo que se podrían llamar economatos obreros, como se daba en el caso, o incluso directamente la organización de la expropiación de alimentos en las que ahora mismo pues bueno cada vez más están más monopolizados en manos de las grandes superficies y los grandes circuitos que controlan de alguna manera esos elementos, como es la alimentación en distintos niveles. En el texto, para buscar algunos anclajes e intuiciones del sindicalismo social, coges como ejemplo la historia reciente de la plataforma de afectados por la hipoteca como un referente organizativo surgido al calor de la anterior fase de crisis. ¿Cuáles son las enseñanzas o las características de este tipo de sindicalismo social? Bueno, la enseñanza que se pretende sacar, primera, es lo que tiene que ver con la anticipación, ¿no? Es decir, la anticipación de qué es lo que puede suceder, es decir, saber que en aquel momento, pues previo a 2008-2009, ya son los propios afectados por la cuestión hipotecaria quienes se empiezan a organizar y cómo pues bueno, un montón de gente se empieza a nuclear en torno a ese problema que crece de manera exponencial, pero crece de manera exponencial también por una condición material, es decir, existen cientos de miles de ejecuciones hipotecarias y a la vez cientos de miles de personas se van quedando en paro hasta llegar a la cifra de más de 6 millones de personas paradas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese elemento de anticipación tiene que ver con el posicionarse en aquellos lugares, es decir, en los puntos calientes de la posible crisis para construir a partir de ahí una estrategia de lucha, ¿no? Y este punto de la anticipación es importante, es decir, es importante en el sentido de que muchas veces se entiende la anticipación como el prediseño de una estrategia que va previa a la organización del propio conflicto, ¿no? Cuando son los sujetos en conflicto, el propio conflicto, quien va a diseñar la estrategia autónomamente, es decir, que no puede haber una organización previa que diga, oye, los pasos que vamos a seguir son estos o estos otros hasta llegar a este objetivo. Eso se construye en el propio proceso, ¿no? Y de algún modo la plataforma afectada por la hipoteca en un inicio tuvo ese punto de intentar anticipar un problema y desarrollarlo de determinada manera, ¿no? Independientemente de lo que parezca luego la estrategia que se siguió, que desde mi punto de vista, pues en muchos elementos, pues no fue acertada, ¿no? O no terminó de ir en la dirección que se debería haber tomado, o por lo menos visto con la distancia del tiempo. En el texto das otra de las claves, señalando su anclaje político y organizativo en los sujetos más afectados, así como alrededor de sus necesidades más inmediatas, como la vivienda, pero también el acceso a los bienes básicos, suministros de gas, luz y agua, la salud o los derechos de las personas extranjeras. En este sentido, entiendo que no hablamos de una forma de organización voluntarista, donde el activismo se reduce a sujetos cuyas luchas no atraviesan directamente sus vidas, es decir, que no son parte de ellas, sino que se acercan voluntariamente. Este no sería el caso, ¿no? Por decirlo de otra forma, por un lado, estamos hablando de un sindicalismo anclado en algunos de los puntos calientes de la crisis, como hemos dicho, vivienda, alimentación, salud, y por el otro, utilizando un término que has usado antes, el de representación, entiendo que no hablamos de un tipo de sindicalismo en el que prime precisamente la representación, sino en el que son las propias personas afectadas las que son protagonistas de este tipo de sindicalismo. Eso es. El problema un poco que se trata de apuntar es un problema muy clásico de la autonomía, ¿no? Es decir, en el sentido de cómo es posible que los propios sujetos, es decir, esto de la primera internacional de la liberación de la clase trabajadora será obra de la propia clase trabajadora, cómo se lleva eso adelante, es decir, cómo se hace posible en un momento, pues bueno, donde hay niveles de fragmentación social y de diversidad, si se quiere, bastante bastante grandes, ¿no? Y donde hay pues bueno, factores como, por ejemplo, es la diferenciación que también señalamos ahí entre un espectro de militantes, si se quiere, de clase media y un amplio espectro también de quienes están en otras posiciones, por ejemplo, pues afectadas por la ley de extranjería, además de las cuestiones de precarización laboral o, por ejemplo, también pues todo lo que tiene que ver con los afectados en aquel momento por la cuestión hipotecaria, que además es un problema que llega a día de hoy, ¿no? Es decir, cómo se compone un movimiento a partir de esa diversidad, y donde además el protagonismo, por decirlo así, y el protagonismo también, la construcción estratégica, no se sea exterior a esa propia realidad. Ahí es donde está la gran pregunta, ¿no? Porque en demasiadas ocasiones, desde los movimientos, si se quiere, políticos, sindicales, todo eso se produce en un, si se quiere, en un prediseño, ¿no? Es decir, en una receta ya construida, que atiende poco a la realidad que se está poniendo encima de la mesa en el momento concreto de la crisis y del conflicto, ¿no? Eso en la PA también se ve muy bien, ¿no? Es decir, que fueron los propios cuadros de clase media los que, de algún modo, lanzaron toda una batería de propuestas y de puntos de vista y de análisis que, para nada tenían que ver con la realidad de, del propio movimiento. Es decir, me refiero, por ejemplo, al cubrir todas las demandas políticas de, en el torno a la vivienda con el discurso de los derechos humanos. Por ejemplo, decir que era un discurso absolutamente previo a la movilización y prefabricado por los propios activistas, en este caso de, clase media, ¿no? Y que al fin y al cabo metían y han metido al, movimiento en, decir, han resuelto algunas cosas a partir, o muchas cosas a partir de, esa situación, pero también han metido al movimiento en, multitud de atolladeros, ¿no? Es decir, el principal atolladero es que parece que el derecho a la vivienda solo se, tiene si eres muy, muy, muy vulnerable, si tienes muy, muy muchos problemas de laborales, si no tienes ingresos, si tienes muchos hijos, si estás en una situación prácticamente arrinconado socialmente, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese tipo de problemas son los que se producen cuando la estrategia es capturada fundamentalmente, pues, por sectores sociales que previamente de algún modo la, diseñan y la establecen, y, por lo tanto generan un marco de, organización y un marco de movilización cuyo lenguaje está ya elaborado y está ya cerrado o prefabricado, si se quiere. Escuchándote, ya, he tirado el qué hacer de Lenin a la basura, no nos sirve, así que hay que buscar otras fórmulas. Para ello, permíteme citar una frase que dices en el texto que me gustaría desgranarla. Dices: no son las organizaciones las que con fantástica pericia política prefiguran al sujeto en lucha, sino que es la crisis, entendida en todas sus dimensiones, lo que constituye y forma los sujetos en lucha. En este sentido, la pregunta sería: ¿es la crisis la que constituye los sujetos en lucha, o es el propio proceso de lucha lo que los construye? ¿O quizás son la misma cosa? Son prácticamente la, la misma cosa. Es decir, que es la crisis, es decir, entendida como la, coyuntura, es decir, la expresión en un momento determinado de lo que está, sucediendo, es la que articula de alguna manera los sujetos sociales. Es decir, que, por ejemplo, el sujeto hipotecado, por decirlo así, o sea, decir que en el año 2008 hubiese una quiebra en el sistema hipotecario y que hubiese un sujeto concreto, que es el hipotecado, que es esa persona que de un mismo palo perdía el trabajo y perdía la, vivienda, era algo que 5 años antes era indescifrable. Es decir, para la izquierda, es decir, cuando empieza la plataforma afectada por la hipoteca, en, muchas ocasiones lo que se te decía era: pues que no se hipotequen, ¿no? Que no se hubiesen metido a comprar una casa si luego no la podían pagar. Eso desde gente de la izquierda. Es decir, la izquierda no entendía qué sujeto era ese del hipotecado, porque era algo inaudito en la historia reciente española, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de sujetos se van a producir? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuáles son, de algún modo, los lugares donde se produce esa crisis o esa quiebra? No es fácil de entender a priori. Y como no es fácil de entender a priori, por eso los mecanismos que se quieran poner en marcha de debate, de análisis, de organización y de lucha no pueden prefigurar el espacio concreto donde se van a producir. Y de algún modo ese es el gran reto que tenemos. Es decir, no vale con hacer grandes enunciados, ¿no? Es decir, la crisis era del proletariado, evidentemente. Es decir, cada crisis forma su nueva composición proletaria, de proletarización, de exclusión o de marginación, como se quiera decir. Pero ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué van a hacer? ¿Va a ser en las periferias urbanas o va a haber una crisis específicamente rural? ¿Va a ser un decantamiento, por decirlo así, por parte de sujetos que tienden hacia lo que llamamos ahora la extrema derecha? ¿O va a ser una cosa que se dé entre la gente joven de las periferias urbanas? No tenemos ni idea, es decir, no se sabe exactamente dónde va a estar esos puntos calientes, de tal manera que quien quiera intervenir de algún modo pues tiene que tener esa agilidad para estar interpretando qué sucede en tiempo real y saber además que el sujeto que va a protagonizar esas luchas no es un sujeto que vaya a estar previamente concebido en sus cabezas. Es decir, no va a estar descrito y analizado y prefigurado en los análisis, sino que será todo a partir de un trabajo pues, tentativo, un trabajo de investigación, un trabajo de diálogo en la propia realidad, y que esto no tiene nada que ver con el, por decirlo así, con una posición espontaneísta o inmanentista, así que muchas veces se dice, sino que realmente tenemos muy pocos datos, sabemos muy poco de cómo va a ser la crisis que tenemos entre las manos. Es decir, que son crisis, como estamos viendo, que pueden partir desde una inundación por la subida del mar en no sé dónde, hasta una pandemia, hasta una cuestión laboral, es decir, que o problemas de vivienda, es decir, que no sabemos exactamente por dónde van a ir llegando esas quiebras de manera calculada, medida y de alguna manera diagnosticada, como si eso fuese posible. Voy a intentar contrastar lo que estoy entendiendo o si se puede, pues, por añadir más capas al debate. Bueno, ya anticipo que soy muy sonfroniano. Entiendo que, por lo que estamos hablando, que la propia crisis delimita las condiciones de posibilidad del conflicto, es decir, delimita cuáles van a ser los principales territorios en disputa. Digamos que sitúa el lugar, la posición que ocupan en el conflicto los diferentes sujetos, en los diferentes niveles de explotación, marginación o expulsión de los sujetos. Pero al mismo tiempo es el propio proceso de lucha, de resistencia, etcétera, lo que de forma dinámica construirá ese sujeto que hasta ese momento era simplemente un sujeto potencial, pero que a través del conflicto y la lucha es como se va articulando de forma dinámica, como decía, y es en ese momento y en ese proceso cuando esa fragmentación de clase que nos decías antes, esa disgregación de las diferentes explotaciones, es en ese momento cuando esos sujetos, ya como sujetos en lucha, articulan una identidad conjunta. Y esto, como nos decías, no es una visión espontaneísta de la lucha de clases, porque esa articulación, que solo se dará en ese proceso de resistencia, de lucha y enfrentamiento, necesitará anclarse en organizaciones previas, en estructuras populares, en tejidos asociativos, que ya estaban antes en esos territorios en disputa, ¿no? Pero que es en ese momento de agudización del conflicto en el que permitirán que ese sujeto y esas luchas se articulen. ¿Sería algo así? Sí, o sea que puede haber un bueno, una construcción de bases, de tejidos que puedan servir a esa, bueno, pues a, en esas nuevas situaciones que se puedan producir, pero también la propia crisis y esa propia experiencia compartida de la crisis va a construir formas de organización propias, ¿no? Es decir, que los consejos obreros no eran formas organizativas prefiguradas décadas antes por ningún gran teórico, ¿no? Las asambleas o el asociacionismo obrero tampoco. Es decir, que se construye a partir de estrategias, de tradiciones, de formas de lucha y de experiencias que no se pueden presuponer, ¿no? Que no se pueden modelizar previamente a lo que está por venir. Esto es, nadie puede de algún modo construir la organización que va a ser capaz de nuclear o mediar el conflicto que vendrá en un futuro, ¿no? Es decir, sería un ejercicio de magia, de prestidigitación, o directamente sería ponernos en las posiciones de los viejos partidos comunistas, por decirlo así, que por otro lado lo que han hecho fundamentalmente es intentar cooptar y coordinar y quedarse o apropiarse de esas formas organizativas que eran incapaces de prever, ¿no? Es decir, que ahí es donde está la cuestión. Es decir, no se trata tanto de prever el conflicto para dirigirlo hacia ningún sitio, sino al contrario, es decir, entender que es el propio conflicto, la organización y los sujetos en lucha los que deben dirigir su lucha, los que deben encarnar de alguna manera la estrategia a seguir, ¿no? Y en ese sentido sí que estaría bien, sí me gustaría matizar, como me señalabas antes lo de Thompson, precisamente Thompson, una parte importante de su análisis sobre esta idea de experiencia que... experiencia y percepción que él trabaja, lo hace contra los análisis de Rostow, ¿no? Que lo que viene a decir es que no se puede deducir una lucha de una condición material determinada, ¿no? Es decir, que no hay una relación causa-efecto, es decir, a tanta subida del pan, tantos conflictos por la redistribución del alimento va a haber, sino que tiene que ver con otro tipo de condiciones, y una de ellas es la propia experiencia de esa crisis, la propia experiencia de esa lucha, ¿no? Es decir, a día de hoy yo creo que eso es importante porque evidentemente no va a ser lo mismo la experiencia de crisis de alguien de clase media que se ve arrojado de alguna manera a un proceso de proletarización, es decir, su experiencia y sus expectativas de lo que va a suceder en su vida no tienen nada que ver con respecto a la experiencia de proletarización de alguien que ya está en esa posición, por ejemplo, de pobreza, de falta de vivienda, de incapacidad, de no posibilidad de encontrar pues un trabajo, un salario, de mantenerse, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, que de un lado hay posibilidades de que esa experiencia se traduzca en una expectativa de demanda de querer volver a integrarse en el sistema, mientras que del otro lado pues hay posibilidades de que la experiencia que se tenga es de que ya es imposible integrarse en ningún sistema porque previamente ya estaba demostrado que no iba a poder ser esa situación, ¿no? No iba a poder darse esa situación. Busquemos los puntos de desestabilización. En el texto pones el ejemplo de Francia, y como en los últimos años, por ejemplo, al menos desde el año 2019, con los chalecos amarillos y de ahí en adelante, se están viviendo diferentes procesos de insurrección prácticamente. ¿Por qué no está sucediendo algo similar en el Estado español? O quizás la pregunta sería, ¿podemos esperar que ocurra algo similar aquí, un proceso de agudización de la conflictividad latente en los próximos años? Siempre se puede esperar que haya pues ese tipo de conflictividad, ¿no? O sea, no se puede descartar. Es decir, lo que sí es verdad es que el caso español es un caso relativamente exitoso de estabilización política, ¿no? Es decir, sobre todo a partir de la crisis de la COVID-19, ¿no? Donde hubo un momento bastante crítico, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito social, y como ha habido una recomposición que tiene un recorrido un poco más largo, que hacen que, bueno, pues que los resortes de integración del Estado, que es lo que nos preguntamos en el texto, sigan mal que bien funcionando, ¿no? Es decir, que lo señalábamos en la semana pasada en un artículo, es decir, el gobierno está previendo que va a tener que contratar a más de 1 millón de funcionarios en los próximos 10 años, ¿no? Es decir, eso tiene un significado para toda la gente joven, si se quiere, ¿no? Y tiene además unas dosis incluso de realidad verificable alrededor de quienes se mueven en entornos, si se quiere, de clase media, es decir, cómo está habiendo una incorporación relativamente masiva de, bueno, pues sobre todo de las clases medias, nativas, universitarias, al trabajo, al empleo público, ¿no? Y eso tiene su valor como agente de estabilización política, ¿no? ¿Por dónde podría estallar lo contrario? Es decir, una insurgencia, un proceso de crisis. Evidentemente, pues tiene que ver con las periferias sociales, las periferias urbanas, es decir, los espacios de mayor proletarización que hay en las grandes ciudades, ¿no? Es decir, pues grandes ciudades andaluzas, en Madrid y también especialmente, por ejemplo, en toda la periferia barcelonesa, que es donde cada vez con mayor fuerza se ve esa segregación, al menos de ese 20-25% de la población que vive con niveles de renta realmente bajos, ¿no? Es decir, que estarían por debajo de los 10.000, 12.000 euros anuales, ¿no? Que esa situación material vaya a desencadenar algún tipo de conflicto, no lo sabemos. Que hay muchos lugares donde se producen condiciones para que eso se pudiese dar, también lo es. Pero el por qué no se está dando también hay que intentar explicarlo, ¿no? Es decir, y en gran medida también tiene que ver porque, bueno, pues ese estado del bienestar o ese estado social ampliado sigue teniendo fuertes mecanismos de control social y de integración. Es decir, me refiero en este caso pues a los servicios sociales, a las rentas mínimas, al ingreso mínimo vital, al ejército de trabajadores y trabajadoras del tercer sector encargados de controlar y un poco moralizar la pobreza, que al fin y al cabo, bueno, pues parece que tienen sus su capacidad de apaciguar y de traducir ese posible conflicto en vías pues simplemente de atención y de caritativas por parte del Estado, si se quiere. Ante la pregunta de dónde está el sindicato de la crisis, dónde y cómo buscar ese modelo de sindicalismo social, pones de ejemplo las históricas federaciones locales del movimiento anarcosindicalista. ¿Por qué? Bueno, porque de una parte la posibilidad de organizarse a nivel territorial es importante, ¿no? En un momento en el que cuestiones como la vivienda son, bueno, pues un terreno de disputa y de lucha, si cabe aún más importante que el laboral, ¿no? Es decir, en un momento donde lo laboral cada vez está más difuminado y más estallado, el lugar donde vives, el lugar donde resides, la comarca, la gran ciudad, el barrio, es decir, son entidades donde si lo que se quiere es afrontar métodos y estrategias autoorganizadas de reproducción de la vida, pues se convierte en un lugar bastante importante, ¿no? A su vez, si eso se quiere hacer a través de instituciones populares que son las que recuerdan pues a los viejos Ateneos, al viejo sindicato de barrio, al viejo sindicato de tu ciudad o de tu pueblo, y se mezcla también pues con instituciones nuevas como son los centros sociales o como son los colectivos de barrio, como son los sindicatos y organizaciones de vivienda, pues parece interesante recuperar esa imagen que se opone a la organización casi fundamentalmente por ramas de producción, ¿no? Que es el viejo debate dentro del anarcosindicalismo, donde el centro de tu organización como militante sindicalista, o en ese caso anarcosindicalista, se centraba en juntarte, en asociarte solo con los de, o fundamentalmente con los de, con los que pertenecen a una misma rama de productiva, si se quiere, ¿no? Es decir, entendiendo que la organización en torno a la lucha por la reproducción, en términos mucho más ampliados, tiene en el territorio pues un espacio privilegiado, y por eso recuperar la vieja imagen, la vieja que sigue presente de la federación local, donde se incluye por supuesto también la cuestión sindical en el ámbito laboral. Estamos hablando de este ejemplo de organización en federaciones locales, de un ejemplo del anarcosindicalismo clásico. Entiendo porque nos aporta una imagen de una forma de organización que arraiga desde lo local, en la que cada segmento mantiene su autonomía, es decir, mantiene ese carácter de institución popular, donde la toma de decisiones y la gestión se mantienen en manos de las propias personas, y que a su vez permite entramarse con el resto del tejido social, atendiendo a las necesidades inmediatas, a las luchas concretas, más allá de abstracciones. Pero al mismo tiempo, ese entramarse desde lo local permitiría o permite que esas luchas que parten del territorio puedan coordinarse, extenderse y confluir, ampliando esos horizontes a luchas más amplias y con mayor capacidad de resistir y mantener una confrontación en el tiempo. Eso es una federación local, no una federación localista, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Es decir, que cualquier principio federativo obliga a estar permanentemente subiendo de escala, ¿no? Es decir, que una cosa es que esa federación local sea la célula o el núcleo básico de organización, de lucha, de construcción de instituciones populares, si se quiere, es decir, lugar de alguna manera de primer refugio organizativo y de construcción de luchas, y eso no quita para que evidentemente todas esas estructuras se tengan que federar de alguna manera en niveles mucho más amplios, ¿no? Es decir, a nivel comarcal, a nivel de ciudad, a nivel regional, estatal, europeo, lo que sea. Entiendo que de lo que nos estás hablando es de una política que parte de la autonomía, una política autónoma que huiría o huye de esa otra política que se basa en la representación, de la política representativa. Y al mismo tiempo que se desligue totalmente de cualquier ligazón con el ámbito institucional. Y lo digo porque venimos de estos últimos años de la apuesta por la política representativa, de los gobiernos progresistas y eso que se denominó nueva política y del cambio, que como era de esperar, ya hemos comprobado que ni era nueva ni suponía tanto cambio. O sea, fundamentalmente se trata de ensayar una política que pone en el centro a quienes ya no están representados en el Estado, a quienes no van a ser representados por el Estado, a toda esa parte de la sociedad que ya no espera nada ni puede esperar nada de los pactos con el Estado, ¿no? Este ensayo es importante porque evidentemente uno de los elementos centrales de la crisis es ese, es decir, cada vez o tendencialmente un mayor porcentaje de población que ya no puede ser integrada por ningún medio a esos pactos económicos, a esos pactos sociales, a ese estado del bienestar. Es decir, ¿qué política para esa parte de la sociedad tendencialmente cada vez más mayoritaria que ya no va a poder llegar a arreglos de representación con el Estado? Es decir, ¿cómo se organiza? ¿Qué luchas tiene? ¿Qué capacidades? Y también, ¿cuáles son sus caminos para conseguir garantizar su vida, garantizar unas condiciones de vida, cuando el principal agente que se supone se encargaba de esa reproducción, que es el Estado, está en retirada, ¿no? Es decir, que esa es la hipótesis de trabajo. Pablo, muchas gracias por ayudarnos a presentarnos este debate o al menos a lubricarlo, porque como nos decías, la próxima gran crisis profunda pues asoma y tenemos que empezar a pensar con qué contamos, ¿no? O qué necesitamos construir y además siempre viene bien entender de dónde venimos y qué apuestas han funcionado y cuáles no. Así que muchas gracias, Pablo. Pues nada, muchas gracias a ti, Kaich. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Volvemos en unos días.